La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Y la actualidad nos va a llevar hasta Amimet. Como ya les estábamos hablando, vamos a poder conversar con Berta Pardo y con Sofía Cerdán, las dos trabajadoras sociales de Amimet. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Cómo os encontráis? Bien, muy bien, gracias. Ilusionadas con este proyecto, ¿no? Que se va a dar lugar de nuevo un año más en Tudela, que tiene que ver con la carrera, 29 años de esta carrera popular, Berta. Sí, bueno, el día 19 celebramos la 29 carrera popular, la verdad que con mucha ilusión y con muchas ganas, porque es la actividad más importante dentro de lo que es la asociación Amimet, y la verdad que esperamos que eso, que haga buen tiempo, que haya mucha participación y bueno, que todo salga bien. Un año además especial con este aniversario, hace escasos días que celebrabais y que se ponía de manifiesto, ¿no?, la importancia que habéis tenido en la ciudadanía de la Ribera, y integrando a un montón de personas con minusvalía y potenciando sus habilidades. Bueno, antes de nada, sí que yo te voy a echar entre comillas la bronca, como yo llevo el programa de concienciación y sensibilización y hablo de la importancia del lenguaje, ¿vale? No podemos hablar de minusválidos, sino de personas con discapacidad. Listo, hasta ahí podemos leer, o sea que no se puede decir minusvalía, sino personas con discapacidad. Y así las personas se sienten mejor. A ver, obviamente el uso del lenguaje es muy importante. Uh-huh. No es lo mismo una minusvalía, que ya estamos negando la valía de esa persona, uh-huh, que hablar de una persona con discapacidad, ¿no? Que ya ponemos el acento en que primero es una persona, ¿eh? Luego podrá tener las limitaciones que tenga. Uh-huh. Pero es muy importante el uso del lenguaje. Por lo tanto, se celebró el 30 aniversario de Amimet con personas que tienen discapacidad y que fue un acto en el que se puso de manifiesto todo el trabajo que habéis realizado, ¿no? Sofía. Pues sí, se puso de manifiesto todo el trabajo que Amimet está haciendo en estos 30 años en los centros especiales de empleo. Se condecoraron a personas que llevan desde el principio. Vino mucha prensa y la verdad es que nos quedábamos con bastante sabor, buen sabor de boca, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, nos desplazamos ya a lo que va a suceder el domingo 19 de noviembre, en el que esperáis más de 500 personas para participar en esta carrera, Berta. Sí, bueno, la participación en estos últimos años ha estado alrededor de 500 personas y bueno, este año nos gustaría mantener esa participación o poder aumentarla en la medida de lo posible. En las categorías en las que participan son personas, bueno, niños desde prebenjamines hasta personas más mayores, que son la categoría de veteranos. Uh-huh. Y entre esas categorías tenemos categorías de personas con discapacidad a pie y personas con discapacidad en silla de ruedas. Y luego también una categoría de personas que van en handbike. ¿Qué es eso? Handbike son las bicis que se mueven con las manos. Que alguna vez, además hay bastantes personas en Tudela que les hemos visto, sí, ¿no? Que sí. Suelen participar. Como hablamos, está organizado por el Club Deportivo Amimet, colabora el Club Deportivo Ruiz Carribera Atlético, Protección Civil, Cruz Roja, y que ya se pueden inscribir. Entendemos que ya estará todo esto en proceso abierto. Sí, las inscripciones están ya abiertas desde hace 2 semanas en la página web. Además, estamos intentando que todas las personas que ya sepan que van a venir se inscriban previamente, puesto que nos facilita muchísimo el trabajo de organización de dorsales y para prever un poco la participación que podemos tener. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de nuestra página web, www.amimet.com. ¿Qué les apetece? Pues es una forma, yo creo que todo el mundo se siente más cercano, ¿no?, a vuestra asociación participando en esta actividad y acercándose a vuestras actividades, Berta o Sofía. A ver, lo que pretendemos con la carrera popular, el objetivo fundamental es la plena inclusión, ¿no? Por eso está abierto a personas con discapacidad y sin discapacidad. ¿Lo escuchan? ¿Que quieren saber la distancia? Tampoco, hombre, hay que estar preparado, ¿no? Porque no son 100 metros. Hablamos de la distancia y del recorrido, Berta, ¿qué nos puedes contar? Pues la distancia depende un poco de las categorías. Empieza desde una distancia de 600 metros hasta una distancia de 6 kilómetros. Uh-huh. Para la categoría absoluta. ¿El recorrido más o menos es el de siempre? ¿Hay alguna modificación? No, el recorrido es el de siempre. Saldremos desde la Plaza Padre Las. Ahí estará la línea de meta. Pues ahí nos encontraremos todo este domingo. ¿A qué hora comienza el espectáculo? Pues la primera carrera empieza a las 10:30 de la mañana. pero sí que será necesario que las personas que no se hayan inscrito vengan un poquito antes para poder facilitar un poco el tema de las inscripciones. Por cierto, que este año... Y recoger los dorsales, claro. Que este año estáis trabajando bastante en colegios, ¿no? Para todo el tema de la inclusión, ¿eh? Sí, bueno, llevamos un programa de concienciación y sensibilización que se llama Educándote, que está financiado por Caja Navarra. Y bueno, desde él vamos por todos los colegios de Tudela y La Merindad. Y bueno, pues el objetivo fundamental es concienciar y sensibilizar en materia de discapacidad. Y bueno, pues en estos meses estamos sobre todo en los colegios de Tudela. Uh-huh. Y les hemos hablado de la carrera para que... pues para motivarlos un poco y para que participen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los niños y niñas? Pues, a ver, los adecuamos dependiendo de la edad que tienen los niños, ¿no? Pues mediante cuentacuentos, por ejemplo, juegos integradores, deportes adaptados o charlas para ya de institutos. Y la verdad es que se implican mucho, ¿no? Porque los niños no son ajenos a la sociedad en la que vivimos. Y tienen que ser conscientes de que las personas con discapacidad son igual de capaces que las personas que no la tenemos. Siempre y cuando, obviamente, yo les recalco, tengan los medios necesarios para ello. Escuchan la voz de Sofía Cerdán y la de Berta Pardo, que han venido a explicarnos lo que va a suceder este próximo domingo en Tudela, en esta carrera popular. Ya son 29 años con estos objetivos y además el Ayuntamiento de Tudela sigue colaborando. Tenemos más entidades que han colaborado, Berta. Sí, la verdad que colaboran varias empresas de la zona, que te puedo ir diciendo si quieres. Colabora Caja Rural, Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamiento de Arguedas, Bardenas Reales, Rural Suite, Eroski, Lacturale, Hortícola del Ebro, Jamones Volatín, Reivesa, Supermercados Simpli, Supermercados Lidl, Carrefour, Outlet Informático, Fabels, Aspil, Sangría La Fiesta y Asesoría José Arnedo. Todos ellos hacen posible también que esta prueba, porque al final tiene un coste económico y hay que organizarlo bien, y será este domingo. ¿Algún detalle más que se nos escape que creéis que es interesante recordar, Berta? Es importante destacar que contamos con la colaboración de 3-4 corredores paralímpicos que vienen desde Cáceres. Ya participaron el año pasado 2 de ellos y este año... bueno, van a venir, van a volver a participar. Además, uno de ellos es Kini Carrasco. Es un corredor paralímpico que ha participado en los Juegos Olímpicos en Seúl, en Sydney. Y bueno, es una persona que sufrió un accidente, le amputaron un brazo, pero que él sigue dedicándose al tema del deporte, es entrenador personal. Y bueno, la verdad que es una figura importante y que creemos que es... fundamental que dar a conocerlo, ¿no? Y saber que vamos a contar con su presencia y, bueno, agradecerle sobre todo a él y a todas las personas que vienen que colaboren con la carrera. Agradecidos de la presencia tanto de Berta Pardo como de Sofía Cerdán, las dos trabajadoras sociales de AMIMED. Que vaya muy bien la jornada. Muchas gracias. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.